Saludos a la audiencia de Farco. Los desafíos de enseñar en pandemia, familias sin internet y docentes sin herramientas. Pasaron casi 6 meses desde el inicio de la pandemia y con ello la implementación de la enseñanza a distancia en nuestro país. La cuarentena no hizo más que evidenciar desigualdades históricas en cuanto al cumplimiento de derechos elementales. Acceso a internet, tener una computadora, un celular o una tablet no es algo común en las familias del noroeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires. El desconocimiento de esta realidad por parte de las autoridades nacionales y provinciales fue una de las particularidades que los y las educadoras tuvieron que resolver sobre la marcha. La docente Roberta Jurgas describió parte de la realidad que es enseñar en pandemia. Muchos docentes que han hecho magia desde sus casas, y acá vienen, diríamos, la falta de capacitación. Ahora sí se observa eso, porque si hubiéramos tenido una capacitación en servicio y gratuita, esto hubiese sido mucho más llevadero y mucho más fácil. ¿Cómo lo logró el docente? Haciéndolo a pulmón desde su casa, a los ponchazos. Pero de esa manera se está dando el proceso de enseñanza-aprendizaje de casa del docente a casa del alumno. En los municipios del conurbano bonaerense, las maestras y maestros desplegaron estrategias para sostener vínculos, brindar alimentos, ofrecer cuadernillos impresos. De acuerdo a la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, casi el 40% de la población solo cuenta con el celular como única vía de comunicación, en gran parte bajo el modo de prepago, lo que restringe mucho las posibilidades pedagógicas y de acompañamiento. Gabriela, mamá de infancias en edad escolar, relató las dificultades para garantizar la continuidad pedagógica. Y la verdad que la conectividad a internet es pésima, por momentos te conectás, por momentos se cae la conectividad y la verdad que se dificulta el realizar las tareas. Y un solo teléfono en la casa, la verdad que se dificulta mucho poder llegar a tiempo con las tareas, ¿no? Por este motivo que te digo. Primero porque hay un solo celular en la casa y después por la mala conectividad que hay. Gracias a Dios contamos con internet. De esta experiencia nuevamente surge la firme convicción de que la escuela pública, gratuita y de calidad es una deuda con las infancias y adolescencias, y que los desafíos vividos deben ser tomados para pensar una escolaridad que contenga a todes. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.